Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al silencio. Indudablemente esta música refiere a un territorio de la República Argentina, a un género musical que es el chamamé. Estamos hablando del litoral argentino, porque a fin de julio, el 31 de julio y el 1 de agosto estará por aquí en Mar del Plata uno de los grandes poetas, músicos del folclore del Alto Paraná. Estamos hablando de Ramón Ayala, que estará aquí brindando una charla y también un concierto en el Teatro Diagonal el 31 de julio y el 1 de agosto en el Teatro Colón. Ramón Ayala tiene un repertorio enorme que ha nutrido al repertorio de la música popular argentina y ha sido interpretado por tantos de los más importantes músicos del país, por mencionar solo algunos: Mercedes Sosa, Pedro Aznar, Teresa Parodi, León Gieco, Ana Prada, Liliana Herrero, Baglietto Vitale, Tonolec, falta alguno más, Juan Quintero Luna Monti, el negro Carlos Aguirre, el Tata Cedrón. Tantos músicos que son referentes como intérpretes de la música argentina. Ramón Ayala, que ha sabido componer la música de una región, la música del Alto Paraná, está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy feliz de poder, por medio de este medio de ustedes, acercarnos a la gente de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de parte del sur, de la Pampa. ¿Hace mucho tiempo que no venís por Mar del Plata? Hace tiempo, ya hace tiempo, varios veranos. Ya soy una golondrina perdida, que no ha vuelto otra vez a los techos de las casas que no tenía los nidos, ¿no? Uh-huh. Bueno, no porque me hayan echado, sino porque la vida me ha llevado por otros rumbos, ¿no? Pero siempre lo llevo presente, siempre tengo muchos amigos en Mar del Plata, gente linda, ¿no? Y bien, y aparte la gente que uno no conoce y que a través de la canción y a través de la obra en sí estamos siempre juntos, ¿no? Conociéndonos. ¿Cuándo fue el momento en donde decidiste abocar todo tu trabajo creativo en dirección del arte, de la música, de la pintura, de la poesía? Mira, cuando uno se siente parido por una región determinada, y cuando vos ves que esa región adolece de voces, de rostros para su propia identidad, entonces considerás de que vos sos un hombre, una especie de salvador, sin creerte un dios ni nada, ni un ser excepcional, sino que el hecho de darte cuenta es simplemente haber alcanzado un estado de la luz para ponerte en disposición del tiempo y del destino. Y en eso estamos, por eso somos Ramón Ayala. Y me parece que hay un tiempo señalado en la vida que llega. No, yo muchas veces pasé frente a un tipo, he pasado y mucha gente ha pasado muchas veces con una mirada corta frente a acontecimientos naturales. Y un día pasa alguien y dice, mira, ¿y esto qué maravilla? ¿Cómo es posible que pase? Y lo recoge como aquel tipo que pasaba una vez por un lugar de Estados Unidos, no sé qué lugar era, bueno, y que de pronto observaba que había en las calles, en un parquecito que había ahí, había una cantidad de espinos que no permitía avanzar a la gente, que se le prendía la ropa, y protestaban contra el intendente, que al final era un tipo de mirada corta que no veía nada y caminaba, andaba más en la joda que en su menester de intendente, ¿no? Entonces pasó un tipo y agarró una de los espinos, lo juntó, lo volvió a separar, lo volvió a juntar, lo metió para un lado y no se separaban, y lo metió para el otro, y inventó el cardo. Y entonces ese cardo es una especie de, digamos, cerramiento vegetal, velcro, le llaman ahora, multimillonario, y pasaron muchos tontos pobres al borde de la miseria, y nadie pudo ver esa magia que había ahí. Y podemos hablar de mil casos que han ocurrido, ¿no? De gente con una mirada larga, con una mirada investigadora, no llevar la cabeza para su juego con el cuerpo, sino para incluso para descubrirse a sí mismo. Fíjate una cosa, el hombre es el acontecimiento más misterioso del planeta Tierra. Nunca se te ocurrió pensar. Yo te explico por qué. Mira, se han encontrado huesos de pterodáctilos, de dinosaurios, de gigantosaurios. Y el primer hombre, un meñique, una uña, un huesito de un dedo pequeño del hombre, no aparece jamás. En 60 millones de años, 100 millones de años, nunca aparecen los huesos. Porque lo que queda siempre de un ser, digamos de un animal, o de un ser vivo en general, es la parte calcárea, la parte del hueso, ¿no? Sí. Bueno, que se petrifica incluso. Uh-huh. Bueno, entonces, quiere decir que este ser humano que somos nosotros dos que estamos hablando aquí ahora, tal vez no seamos de este planeta, porque no hay ningún rastro del primer hombre. La primera, digamos, nación, o la primera tanda de tipos que han salido a la vida, no hay nada. No se sabe de dónde vino el hombre ni a dónde va. Ramón, ¿sí? ¿La música será de este planeta? Y la música también no sé de dónde viene, porque a mí me parece increíble de que alguien de pronto se levante con una melodía que alguien le ha soplado en el oído en la noche y lo escribe, y es una melodía mágica y maravillosa. A mí mismo me pasa que yo agarro un libro, por ejemplo, que he empezado a escribir, y no me parece mío, porque me parece hasta que es bueno, fíjate. Y bueno, hay cosas que únicamente la ciencia podrá definir en el futuro. No los ensayistas y no los tipos que andan, digamos, pregonando y prediciendo y predisponiendo, pero no sabiendo, y engañando a la gente que de pronto anda con esperanzas increíbles que no se realizarán jamás. Bueno, yo creo que todo es importante, y si a uno le hace bien ser un religioso, me parece bien. A mí me parece bien la naturaleza y la magia de la vida. Bueno, amigo, perdóneme este extraño verticalismo hacia los astros celestiales. Qué lindo escucharlo decir estas palabras. Estamos en comunicación con Ramón Ayala desde Buenos Aires, ¿no, Ramón? Sí, señor, desde Buenos Aires, sí, señor. Un lugar donde estoy levantando un pequeño centro cultural, también mi morada. Nuestra morada, mi esposa. Uh-huh. Usted siempre le ha cantado a los trabajadores de su zona. ¿Cuándo y por qué decidió basar su obra en esas imágenes cotidianas, comunes de los trabajadores de a pie? Y porque el trabajador es el que construye, papá. Sin el trabajador no hay nada. No se ha hecho nada. Todos los que han crecido, que han hecho los puentes, que han hecho, digamos, las praderas, que han hecho los barcos, que han hecho los aviones, son todos trabajadores. Los vagos no sirven para nada. Nada más que para, ¿sabes qué? Digamos, ensuciar el paisaje. O son vividores, nada más. Pero el que trabaja es aquel que piensa, el que entrega sus días verdaderamente, y que tiene un rumor permanente en el corazón que lo lleva a eso mismo que hemos dicho recién, al descubrimiento, al hallazgo, ¿no? Sí. De los que andan en la joda permanentemente, o bueno, ese tipo, no, ese tipo son intrascendentes. No pasa nada. Me gusta el amor, me gusta todo, pero no soy un empresario de ese quehacer del hombre. No, hay muchas cosas muy importantes que hacer, aquello como un complemento, pero no aquello como una, digamos, como una realización, como una necesidad. No, ese tipo no hace nada, no hace nunca nada. ¿entendés? Sí. Así es. Ramón, ¿pensó usted cuando arrancaba en la música a dónde iban a llegar sus canciones? Mira, el hijo del alma es como el hijo de carne y hueso. ¿Quién le iba a contar a un negrito de Estados Unidos que tuvo un hijo que ese hijo iba a ser presidente de la nación más potente del planeta Tierra? Barack Obama. Barack Obama. Mira, imagínate vos. Sí. Ese padre de ese hijo jamás pensó que ese hijo podía llegar a ser nada menos que presidente de Estados Unidos, ¿eh? Bueno, ¿qué te voy a decir? Ni te digo de los grandes pensadores, los grandes creadores, ¿no? Así que, ¿qué vas a pensar, por ejemplo, de un hijo espiritual? Yo jamás pensé que una canción que estaba saliendo a orillas del río Paraná, que se llama El Cosechero, ¿eh?, que esa canción de pronto iba a recorrer el mundo y que iba a venir traducida en las tierras de Holanda o de Finlandia, del Siski, el cosechero, por ejemplo, en japonés, en cualquier, en todas esas latitudes, en yiddish también, cantado por un dúo en yiddish. Bueno, uno sabe, mira, es increíble. Ahora me acaban de decir, ayer o antes de ayer, esta famosa pianista que se llama Hilda Herrera, de que en Turquía se había traducido al turco El Cosechero, cantado por una orquesta extraordinaria y cantado por un gran cantante allá de Turquía. Así que imagínate vos, hermano, las posibilidades inmensas que tiene un hijo del espíritu. Hay una canción que usted le hizo al peón de los yerbatales y que a mí me atraviesa Mensú, por completo. Mensú, sí. El Mensú. Yo quiero saber la historia de cómo compuso esa canción y cómo fue que llegó a poner esas palabras. Bueno, Mensú, nosotros lo vimos pasar con mi hermano Vicente, ¿no? Con una enorme, digamos, raído, le llaman allá, una enorme bolsa de cuatro puntas grandes, ¿no? Y ahí en el medio tiran la yerba mate y después juntan punta con punta, ¿no? Y hacen un bulto, se lo ponen sobre la espalda y parecen hormigas gigantes avanzando con semejante raído, ¿no? Rumbo al pesaje, ¿no? Y ahí, bueno, van, se van por las calles de, no, de Posada, sino del interior, ¿no? De Wanda, bueno, de todos los pueblos, ¿cierto? Iguazú, bueno. Uno lo ve pasar y dice, un extraño trabajador, tan extraño que parece un monstruo con semejante 50, 70 kilos de yerba mate. Es bárbaro. Pero nadie vio en ese hombre una historia, un atrevimiento, un sacrificio, un esclavo, nadie ha visto. Y nadie tuvo la piedad también de hacer una canción para este hombre, para revelarlo. Pasamos con mi hermano y le dije, mirá, aquí tenemos una obra magnífica, hay que hacerla. Y bueno, así nos encontramos un día en Buenos Aires con él, y él empezaba a silbar una melodía, y yo la estaba escuchando en un colectivo que veníamos del Dock Sud hasta el puente del Riachuelo. Todavía no estaba el puente, todavía no estaba el puente de material, era un puente, digamos, de metal, ¿no? Y bueno, ahí empezó a hacer la canción, a surgir la canción, y ahora se ha convertido en un himno al trabajador de los yerbales. Se comenta que se cantaba en la Sierra Maestra en la Revolución Cubana. Sí, no, el Che Guevara me comentó a mí en Cuba que él cantaba en la Sierra Maestra, el Mensú. Yo conozco tu canción, me dice Ramón, yo he cantado. Porque el Che Guevara era hijo de un Guevara que tenía, digamos, un obraje allí en Misiones. Claro, su padre. Entonces él fue engendrado ahí en Misiones, en Caraguatay. Caraguatay se llama la región del obraje, y ahí ahora hay un museo que se llama Caraguatay, homenaje a El Che Guevara. y ahí cuando la mujer estaba ya por parir el chico, tomaron una nave, porque ahí no había nada más que curandera. No había hospital, era un lugar, en 1928, te imaginás vos, por ahí. Era una cosa muy, muy precario todo. Entonces, para bien del chico, se tomaron un barco y se fueron a Rosario. Ahí nació el chico, volvió y estuvo un tiempo ahí en el obraje y después fueron a Córdoba porque él padecía de asma, ¿no? Claro, claro. Y esas zonas muy húmedas no eran buenas para ellos. En fin, y ahí nació entonces la canción Al Che Guevara. Una canción de resistencia, digo, porque es para el trabajador, para los humildes. Sí, es una canción, digamos, de señalización de las barbaridades que se cometen. Claro. Se cometen seres humanos contra otros, por imperio de los negocios, de los mercaderes y de los tipos desalmados que lo único que piensan es únicamente en su bolsillo. No se dan cuenta de la magia que es un ser humano y que es él mismo, y muere sin saber quién fue él. Ese es el problema grande. Un pobre infeliz que pasa por la tierra nada más que pensando en el metal, ¿no? Del caso de que pasa con ojos cortos, con mirada corta, sí. Y no ve, hay gente, mucha gente, incluso en el orden de la conducción, de la creación, de la locución, gente que está en la superficie de las cosas. Está vendiendo hierba mate, están vendiendo leche, no sé cuánto, están vendiendo vino, pero no ven ese personaje que está creciendo cerca de él y que tiene un universo que está mostrando a través de sus hallazgos, de sus metáforas, de sus poemas. Y a lo mejor cuando se muere el tipo y pasó mucho tiempo, recién se dan cuenta que existió un tipo genial, ¿no? Bueno, eso es por la falta de tener una visión profunda de las cosas, porque la vida es una profundidad, la vida es un acontecimiento mágico, maravilloso. Es increíble, mira. Investigando un poco sobre su trabajo como pintor, descubrí que una de las primeras galerías que tuvo sus obras fue aquí en Mar del Plata. Sí, se llamó en la Galería Continental, que estaba en la Galería Continental precisamente, y se llamaba la Peña El Mensú, ahí. Un lugarcito que teníamos ahí. Qué lindo. Bueno, cerca del casino, ¿no? Y enfrente había otra galería que no me acuerdo ahora. No me acuerdo ya porque pasó mucho tiempo, ¿no? 1967, imagínese. Dice yo, ya me he perdido del tiempo. Bueno, y después tengo otra galería, otra muestra también, en la galería, en Menfú, que estoy allá por la calle, bueno, cerca de la estación del tren, por allá. Sí, sí, sí. Pero para adentro, para el sur, más al sur. Bueno, es decir, hemos estado siempre en la trinchera del arte, obedeciendo a voces interiores, ¿no? Y respondiendo a ella, con el cuerpo, con el alma, con la sangre, con la vida, permanentemente. Porque así debe ser el hombre. El hombre no debe ser un juguete ni del espacio, ni de nadie, ni prisionero de nadie, ni esclavo de nadie. El hombre debe ser la libertad para vivir, para amar y para encontrar su propio camino. Esos son los hombres que llegan alguna vez a representar a los otros hombres dignamente. ¿Nos puede hablar unas pequeñas palabras sobre el ritmo gualambao que nos quedó pendiente, Ramón? Bueno, ¿cómo no? Bueno, el ritmo gualambao nació por una necesidad rítmica, ¿no? Por ejemplo, Misiones, esa partícula de tierra que está entre Brasil, Paraguay y Corrientes, ¿no? Ese Misiones estaba un poco asediado por los ritmos brasileños, también por la música del Paraguay, y también por el chamamé, que estaba ahí abajo. Estaba encajonado ahí en una situación geográfica límite. Ahora bien, yo nací en esa tierra y como músico he sentido la necesidad de darle un ritmo a esa provincia, pero que tuviera que ver con todos esos acontecimientos rítmicos que nos acosan y nos acusan, ¿no? Y nos benefician también, pero también crean un clima de dispersión, porque hay gente que es perdidamente enamorado de la galopa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El sur es una galopa. Uh-huh. Y otro que está enamorado del chamamé. En fin, hay una cantidad de ritmos que están ahí, que algunos están en permanente ebullición y otros están medio perdidos, ¿no? Claro. Entonces dije, vamos a hacer un ritmo padre, ¿no? Como el Paraná. Es decir, no, ni chamamé, ni polca paraguaya, ni galopa, ¿eh? No, sino un ritmo que sea único, único en Latinoamérica, ¿eh? Todos los ritmos de Latinoamérica son por lo general 6x8, y así que dos tiempos, dos tiempos terrarios, ¿no? Claro. El 2x4 es un tiempo binario. Uh-huh. Y si vos le pones 4, se denomina a la cuarta, ¿no? A la negra, ¿no? Cuarta. Redonda, la 1. Blanca, la 2. Negra, la 4. Uh-huh. Y va multiplicando, dice. Corchea, la 8. Si vos decís 3 corcheas por compás, está diciendo, se puede decir 1, 2, ¿no? Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ahí está. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero si vos decís 12, podés decir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Te das cuenta? Sí. Son 4 tiempos ternarios que no existe en ningún lugar de Latinoamérica. Entonces, si a ese ritmo ternario vos le pones el sonido de la música que dice tum, tum, tum, tam, tum, tum, tum, tam, tum, tum, tum, tam, bueno, y ahí le pone la melodía que dice Uruguay gigantesca, es una jangada azul por el litoral, tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. ¿Qué te parece? Qué lindo, Ramón. Estamos disfrutando acá con toda la gente de la radio, Ramón. Bueno, estas palabras y esta charla que hemos tenido, yo le agradezco infinitamente el tiempo. Mira, que nos ha dedicado. Yo estoy en la verdad, papá. No tengo tiempo para la tontería, uh-huh, ni para las boludeces. Uh-huh. Yo tengo tiempo apenas para disfrutar y crear y andar por la vida con el hallazgo, con el asombro en los ojos y en la sangre. Y esa es la forma de vivir, hermano. Este es un acontecimiento único. Fíjate que este momento que estamos viviendo no se repetirá jamás por los siglos de los siglos. Nunca habrá un instante como ahora, como el de hoy. ¿Me entiendes? Sí. Entonces hay que tener suficiente lucidez mental, la capacidad para vivirlo intensamente antes que te lleve la muerte. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta de la magia de estar vivo. Eso es lo que pasa. Nosotros estamos disfrutando plenamente de esta charla y realmente nos damos cuenta de la importancia y de lo lindo que ha sido compartir esta primera media hora del programa con usted, Ramón. Pero para mí es un gran placer, porque yo creo que he descubierto, mira, te puedo asegurar que es un tipo muy feliz y no tengo necesidad de nada ni de nadie, ¿te das cuenta vos? Bueno, porque he encontrado la llave de la felicidad, que es el hallazgo de uno mismo. Fíjate lo que decía Deepak Chopra, el gran pensador, el dedo meñique. Decía, detrás de la piel del dedo meñique está la carne. Detrás de la carne está el hueso. Entre el hueso y la carne, la sangre que transita. Y atrás de todo, el átomo. Este es un dedo atómico. ¿Qué hablar de la mano? ¿Qué hablar del cuerpo? Catedral de la Mente, que yo te digo ahora, bueno, estamos en Ushuaia, y no vas a pensar que estás en Miami, que estás en Ushuaia viendo, viendo la magia de las ballenas, del mar profundo, de las cavernas submarinas, del albatro que cruza el mar con sus alas enormes, en fin, de la maravilla que es este planeta y esta tierra nuestra que se llama Argentina. Ramón, le mandamos un gran abrazo desde Mar del Plata y desde ya lo estamos esperando a fin de julio para poder seguir con estas charlas tan interesantes. Vamos a pasar un momento muy grato, Ya lo creo. Un abrazo. Vamos a unirnos como los pingüinos, ahí, a la orilla del mar. Sí. A disfrutar. A disfrutar de esta costa tan linda que tiene Mar del Plata. Un abrazo. Y la vida, papá, antes que te mueras, porque es así, uno nunca sabe qué puede pasar mañana o pasado. Claro. Tantos amigos que has tenido, que los has visto con vida, y que después tenés que llevarlo al cementerio. No, hay que vivir intensamente, por favor. Un abrazo para vos, para todos los amigos que estarán escuchando este programa, y tengo la seguridad de que vamos a pasar momentos muy gratos juntos, Un abrazo, Ramón. Un abrazo. Adiós, amigo. Adiós. Ramón Ayala, desde Buenos Aires, un grande del folclore argentino, ha dialogado con nosotros. El 31 de julio estará aquí dando una charla en el Teatro Diagonal a las 19:30 y el 1 de agosto a las 21 en el Teatro Colón, compartiendo ambos días con Creciente, con Leo Juanes, poniendo en diálogo el gualambao de Ramón Ayala con el mareo de Leo Juanes y haciendo un concierto compartido el sábado 1 de agosto, así que están convocados. Nos vamos a ir escuchando esta gran canción de Ramón Ayala llamada El Mensú, de la cual estuvo hablando, pero interpretada por dos grandes de la música argentina, Juan Carlos Baglietto y Lito Vital, en una versión hermosísima y contundente de un clásico de la música argentina. Así comenzamos con Rabia al Silencio. Noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre mensú, hierba verde, hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar y en tus hojas frescas encontrar la miel. Emitir el surco del látigo. Neige, neige, el grito del capanga va resonando. Neige, neige, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. We'll be right back. rayo vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre mensú. Yerba verde, yerba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar. Y en tus hojas frescas encontrar la miel. Que mitiga el surco del látigo. Del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres del corazón. Bajando va. Quiero ir contigo en busca de hermandad. Paz para mi tierra cada día más. Roja con la sangre del pobre mensú. Yerba verde, yerba. Frescas encontrar la miel que mitiga el surco del látigo cruel. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Vengo de un sitio en la América. Soy Jazz Arenas de Colombia, el organizador del encuentro de la canción social El Sinsonte. Saludo de manera muy especial y muy solidaria a los compañeros del programa Rabia al Silencio de Mar del Plata. A todos esos rabiosos les mando un abrazo y un apretón de manos cariñoso y solidario. Su suelo es mi inspiración. Vengo de un sitio en la América. Mira, pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudra todas las cosas. Entonces, de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, paro tal vez. Los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.